soluciona. A ver, se supone que si tú usas tu mano, si tú usas tu mano, acá tendrías que por la derecha entra y por la izquierda sale. Acá también. Por la derecha entra y por la izquierda sale. Muy bien. Para que se puedan anular los campos tienen que ser iguales. Entonces quiere decir que mu por i entre 2 pi por la distancia tiene que ser igual en cada caso. Se va mu con mu, 2 pi con 2 pi, te queda i1 entre x es igual a 3, i1 entre 15. Te sale que x sale 5, ¿no? Saldría la d. Muy bien. ¿Por qué sale? ¿Por qué entra? Utilizando la regla de la mano. A la derecha quiere decir que esto está, o sea, si tú colocas tu mano por acá por la derecha, tu pulgar, tus cuatro dedos van a entrar y por acá va a salir. Por eso que la corriente 2 genera un campo que está saliendo. En cambio, la corriente 1 por la derecha genera un campo que está entrando y por la izquierda genera un campo que está saliendo. Entonces, como en el centro hay dos campos, el de I2 que está saliendo y el de I1 que está entrando. Como van en sentido contrario, se tienen que anular. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, entra y sale por la regla de la mano derecha. Y a la clave en la número 5. Claro, en este caso, te piden determinar la intensidad y el sentido de la corriente en espira menor. Se supone que en el centro de la espira tiene que ser nulo. Tiene que ser nulo. Entonces, tenemos acá una corriente que tiene que ser en sentido contrario, porque la corriente de 10 amperes va en sentido antihorario. Entonces, esta corriente va en sentido horario. Tiene que ser horario. ¿Y por qué tiene que ser en sentido contrario? Ya que deben anularse. Que el campo que entra es igual al que sale. Cero por IX entre 2R, porque para él su radio solamente es R, y el otro sería mu sub cero por I entre dos veces el radio. Se va, pero su radio de él es 2R, pues no, se cancela, R con R, te quedaría mu con mu, te quedaría IX entre 1 es igual a I sobre 2, pero ¿y cuánto vale? Y vale 10, o sea, te quedaría, sale 5, 5 pero en sentido horario, ¿no? O sea, la clave sería la B. ¿Captura de quién? A ver. De la 4. Tomaré. Muy bien, vámonos entonces a la número 6. ¿Cuál es tu clave en la 6? Avión. ¿Sí o no? Una partícula con cantidad de carga eléctrica Q de masa M ingresa en forma perpendicular a un campo magnético uniforme de intensidad B. Si la rapidez de la partícula es V, indicar el radio de la trayectoria que describe. Muy bien. Colocas la carga, la velocidad. Utilizas la regla de la palma de la mano derecha. Pulgar hacia arriba, cuatro dedos entran. La fuerza sale de la carga, iría hacia la izquierda, fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta vendría a ser igual a la fuerza magnética. QV igual a MV cuadrado sobre R, ¿no? Se va el V con el V y te queda que el radio es igual a la masa por la rapidez sobre la carga por el campo. Mi vecina quiere beso. La A. Tenemos acá lo siguiente. Acá tenemos una carga que está girando alrededor de un campo. En ese momento se observa que el campo está entrando, entonces tú utilizas tus cuatro dedos y apuntan hacia la pantalla, porque están entrando, ¿verdad? Luego, una vez que está entrando, dices, y acá tenemos que sale, pues, una de la palma, sale una fuerza magnética. Esa fuerza magnética vendría a ser la fuerza centrípeta. Esa fuerza magnética sería la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta se calcula como masa, rapidez al cuadrado sobre el radio, mientras que la fuerza magnética sería la rapidez por el campo por la carga, porque el ángulo que forma es 90 grados, o sea, sería QVB. Entonces cancelas una rapidez con una rapidez y despejas la carga, ¿no? Te quedaría que el radio, perdón, despejas el radio. QV pasa a dividir, te quedaría que el radio es la masa por la rapidez entre la carga por el campo. O sea, mi vecina quiere beso. Muy bien. Número 7. Whew! Muy bien, número 7, chicos. Gonzalo, John, José, dicen que es la A. Josbel dice que es la B. A ver, vamos a ver si es cierto. Ilusión. Solución. Vamos a ver lo siguiente. Bien. Si la carga está paralela a las líneas, entonces yo debo utilizar mi primero, debo encontrar la dirección, el sentido, debo encontrar la dirección, el sentido de la línea de inducción magnética. Entonces, ¿qué cosa debo hacer? Debo graficar hacia dónde va el campo magnético sobre la carga. Para eso utilizo mi mano derecha. Mi mano derecha la hago girar y al girar resulta que mi campo va hacia abajo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entendió por qué el campo es hacia abajo? Sí, ¿verdad? Lo único que hice fue utilizar la regla de la mano derecha. Muy bien. Muy bien. Entonces, dime una cosita. ¿Sí o no que ahora vas a utilizar la regla de la palma de la mano derecha? La regla de la palma de la mano derecha. Entonces, utilizo los cuatro dedos hacia abajo. Utilizo los cuatro dedos hacia abajo, correcto. ¿Está bien? De acuerdo. Entonces, el pulgar va hacia la derecha. Entonces quiere decir quiere decir que tu fuerza tendría que salir, tendría que entrar, ¿correcto? Entonces quiere decir que eso va a favor del sentido X. La clave sería la A entonces. ¿Se entendió más o menos? A ver, voy a repetir. Bien, tenemos que, o sea, lo que pasa es que el campo está hacia abajo. Entonces, tú lo que tienes que hacer, vamos a ver si me sale. Tú lo que tienes que hacer es tu palma de la mano derecha, debes colocarla acá. Tu pulgar está hacia allá. Tus cuatro dedos tienen que estar hacia abajo. O sea, tú tienes que colocar tu palma de esta manera, Josbeth. Algo así. ¿Me entiendes? ¿Por qué lo tienes que colocar de esa manera, tu palma de la mano derecha? ¿Ya? Hacia allá la velocidad, hacia abajo el campo. ¿Sí o no? ¿Así colocaste tu palma o no? Porque hacia la derecha está la velocidad y hacia abajo está el campo. Muy bien. La derecha tiene que ser. La derecha. ¿Ya? La derecha. Más o menos, ¿te ubicas? ¿No se puede poner la derecha así? ¿Por qué no se puede poner la derecha así? ¿Quién apunta hacia arriba, Steven? Yo no veo nada que apunta hacia arriba. Chicos, creo que ustedes están mirando de un espejo, ¿ah? ¿Eh? A ver, mira, ¿cómo vas a colocar tu palma de esa manera? ¿Cómo lo vas a colocar? Allá, lo que pasa es por si acaso, esta es la palma derecha, o sea, la palma está mirando hacia la pantalla. ¿Me entiendes? O sea, escúchame, acá está tu dedito, pues mira. De acá se ven tus uñas. Ahí están tus uñas, mira, estas uñas que te has pintado, están, mira. Ahí están tus uñas pintaditas. ¿Entiendes? Ahí está tu uñita, mira, que se mira ahí todo bien bacán. Está pintadito tu uña. Se ve, ¿no? La palma está mirando hacia la pantalla. ¿Por qué no coincide con el gráfico? Mm. A ver, vamos por partes. Ustedes tienen dos manos. ¿Se han dado cuenta? Ya. No, porque por la cámara sale como un espejo, pues. A ver, ustedes tienen dos manos. Levanta tu mano derecha. Ya. Ahora, tu mano derecha, escúchame, tu mano derecha tiene cinco dedos. Coloca el pulgar a tu derecha. Coloca el pulgar a tu derecha. Ahora tus cuatro dedos hacia abajo. ¿Ah? Ahora tus cuatro dedos hacia abajo. Ya, ya, pues así te queda. Como la carga es negativa, entonces la fuerza tiene que entrar a la palma. Como tu palma está mirando hacia la pantalla, la fuerza tiene que ir en esta dirección, porque así estaría entrando a tu palma. ¿Y por qué tiene que entrar? Porque es negativo. Conclusión, la clave sería la A. Bien. Seguro Oscar está volando, creo. No importa. Vamos a ver. Número 8. Un conductor tiene una densidad lineal. Por si acaso, densidad lineal es masa entre longitud. Profe, el dedo índice apunta hacia la izquierda. Y bien. El dedo índice apunta hacia la izquierda. El índice, por si acaso, es que está entre el medio y el pulgar, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Acá tenemos que el peso es para abajo, masa por gravedad. Como que hay un campo que está entrando, ¿verdad? Porque todos se han dado cuenta que el campo está entrando, ¿no? Entonces, cuatro dedos entran, pulgar a la derecha. Quiere decir que la corriente va hacia la derecha. La fuerza va hacia arriba para que la barra no caiga. Equilibrio. Las que van para arriba es igual a las que van para abajo. Para arriba se calcula como bill y para abajo se calcula como mg. Muy bien. Bien, entonces para arriba sería bill, aquí para abajo sería MG. Pero lo que yo ahora voy a hacer es que va a pasar a dividir el campo y la longitud, y masa entre longitud es densidad lineal. La densidad lineal es masa entre longitud, o sea, sería 0,64 por dato. La gravedad vale 10, lo coloco 10. 1 del campo, el campo vale 3,2. Resuelvo esto, 6,4 entre 3,2 me sale 2. La respuesta sería chancho. Número 9. Clave 9. Bien, solución. Dice una partícula con rapidez de 10 metros por segundo. No considerar efectos gravitatorios. No considerar efectos gravitatorios. Bien, entonces aplicamos mi vecina quiere beso. R sería 5 por 10 a la menos 3, la velocidad sería 10 entre la carga que es 4 por 10 a la menos 3. Entre el campo que es 5, te queda 10 entre 4, 2,5. La D, ¿no? Bien. Muy bien. Número 10. Graben la 10. Te piden encontrar la dirección de la fuerza magnética. Primero utilizamos la regla de la mano derecha para graficar el campo. Muy bien, el campo me saldría a la derecha. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Si el campo me sale a la derecha, luego dibujamos la mano que tanto le gusta a Oscar. A ver, Oscar, tu manito. Aparte de acá, Oscar para volando, ¿no? Tu palma es para arriba. No, para abajo. Ya. Cuatro dedos. mano para arriba. Algo así. Ya, este es tu pulgar. Y como te estás dando cuenta, tu velocidad la colocas hacia arriba. O sea, tu velocidad está hacia arriba y tu campo está a la derecha. Ahora, obviamente tu carga tiene que entrar a la palma. Al entrar a la palma, va a ir para allá. ¿Y por qué tiene que entrar? Porque es negativo. O sea, se iría en dirección más X. En dirección más X. Muy bien. Kant dice al ojo, porque ojo de loca no se equivoca. La respuesta es la I. Desde mi perspectiva parece la mano izquierda, dicen por ahí. ¿Sí? Muy bien. Que también tus palmas, las palmas que pones, Oscar, bueno, bien, chicos, vámonos a la B. Bien, chicos, ¿se puede ver la pantalla? Bien, vamos a comenzar entonces con los ejercicios. Estoy esperando que coloquen sus 10 claves, como siempre lo colocan. Jorge. Uno la ve al ojo, dice. Coches, madre. No sabe eso. Vamos a ver. De un acelerador de partículas adquiere una energía cinética de 4 electron volt. Muy bien. Si el electrón ingresa perpendicularmente a un campo magnético de 0,2 tesla, determine el radio de la trayectoria circular resultante. Muy bien. Tenemos. Tú sabes que un electrón volt equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Un electrón volt es una unidad que equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Ahora, esto sería 4 por 1,6 por 10 a la menos 19 es igual a un medio de 9,1 por 10 a la menos 31 por 10 a la menos 31 rapidez al cuadrado. El 9,1 por 10 a la menos 31 es la masa del electrón, ¿verdad? Sí. Profe, pero ahí dije que la energía es 4. Sí, pero es 4 electrón, electrón volt. O sea, 4 por 1,6 por 10 a la menos 19. Haciendo el cálculo científico, la rapidez te sale aprox 1,18 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, ¿sabes que el radio es igual a mi vecina quiere beso? La masa del electrón por la rapidez que ya la calculamos entre la carga del electrón que vale 1,6 por 10 a la menos 19 por el campo es 0. Reemplazamos 33,5 por 10 a la menos 6, 33 micrometros. Opiniones. A ver, no se ve la parte de abajo. Puedes ver mejor. Ya, ¿te ves, profe? Ajá. Profe, una pregunta fuera del tema. Usted es ingeniero mecánico. No, me faltaron cursos para acabar. No acabé la carrera. Por lo tanto, no puedo sacar título. Por eso no puedo decir que soy ingeniero. Profesor, creo que en este caso debería desplazarse con MSV. ¿Por qué con un MSV? A ver, ¿cuál es la hipótesis? Profe, al elevarse al cuadrado me salió 33,7. Desarrollándolo. No, creo que sí aproximé. No recuerdo bien. Creo que sí lo aproximé. Ya, pero o en todo caso salía aproximado. No salía tan exacto. Sí, está aproximado, me parece. Así es. Bueno, todas las carreras todas las carreras son bacanas, Willy, depende de la carrera. O sea, las carreras en sí depende cómo te veas tú, de qué visión tengas. Pues tú puedes tener visión de ingeniería o puedes tener visión de los cursos. La pregunta es amplia en realidad. La ingeniería mecánica tiene bastantes ramas. O sea, tú puedes asociarte a las mecánicas de la producción o a las mecánicas si quieres de repente que te gusta la maquinaria pesada, de repente. O sea, todo y un montón. Pero los cursos, obviamente, también en todas las carreras son pesadas. La electrónica es bacán también. Claro, eso es lo que he estudiado. Muy bien. Sí, el EV es electrón volt. Es antiguamente era electrón volt. Electrón volt. Pero si quieres estudiar normal, o sea, estudia. A ti te pueden hablar maravillas de la carrera, pero una cosa es que te hablen y otra cosa es que tú mismo lo vivas. En realidad las carreras, como te digo, tienes que verte en el campo, ¿no? Como tú te imaginas. Si te imaginas, lo que la ingeniería mecánica es una carrera de planta. Definitivamente es una carrera de planta. O sea, no es como un industrial, no es como un sistema que vas a estar en la oficina, no vas a estar en planta. De acuerdo. Ese es el detalle. Si te gusta estar en planta, para campo. Justo por ahí uno de sus compañeros me preguntó dónde podía hacer práctica. Bien, porque las prácticas son importantes, ¿eh? Entonces si vas a estudiar ingeniería mecánica, ingeniería de repente así que tenga que ver con la parte técnica aplicada, pues es importante. Bueno, es un plus estudiar algo técnico, ¿no? Porque si no, hasta los de la SENATI te van a enseñar cómo funciona todo. Bueno, si fuese MCU, energía cinética sería constante en todo momento. Claro, tiene razón. Claro, pero acá está entrando con adquiere una energía cinética de 4 electrón. Ajá, de 4 electrón volt. Se entiende que es cuando ingresa, adquiere esa energía, ¿no? Profesor, dice la partícula adquiere energía. Si hay una variación, hay una variación de energía. Claro. ¿Cuándo adquiere la energía? Adquiere cuando entra al acelerador de partículas. Y el acelerador de partículas tiene una ¿qué? Tiene un campo magnético, etcétera, ¿no? Fuera del acelerador de partículas no tiene esa energía cinética. Dentro sí lo tiene. Lo que pasa es que nosotros lo calculamos dentro. Entonces, si está dentro del acelerador de partículas, la energía cinética no va a aumentar. No va a aumentar por una sencilla razón. No hay que lo haga aumentar. O sea, ¿qué puede hacerle incrementar su energía cinética? Nada. Nada. Tendrían que decirte que hay una fuerza externa que le está haciendo acumular energía cinética, pero no, pues. La única fuerza o las únicas fuerzas que están actuando ahí es el peso, que es despreciable. ¿Qué más? Nada más. Y la fuerza magnética. No, nada más. Entonces él se mueve con esa fuerza magnética. No hay ninguna otra fuerza. ¿Qué me recomienda que haga para saber si va conmigo o no va conmigo? Bueno, los test son de diferente forma. Un test a ti solamente te va a orientar el tema de los cursos, ¿no? ¿Qué curso quieres llevar? Exactamente. Pero lo que yo te digo es que, mira, lo que pasa es que en realidad yo te puedo orientar en el sentido de cómo se estudia eso, pero en la parte planta no, la verdad no me llamó mucho la atención a mí. O sea, no soy tan buen recomendador de la carrera. La parte planta, la verdad no me llamó mucho la atención. Te comento porque mi papá, por ejemplo, trabaja en mecánica, ¿no? Mecánica industrial. Entonces a mí de chiquito me llamaba la atención porque él me contaba, me decía cómo eran las cosas, ¿no? Entonces, a mí un poco que me gustó eso, cómo me contaba. Él me decía que quería hacer esto, que quería construir aquello. Pues a mí me gustaba, me llamaba la atención mucho. Pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivas. Particularmente, la parte planta a mí no me gustó. O sea, de repente he vivido una burbuja, no sé. Realmente, la parte planta tanto no me gustó. A mí me gustó un poco. Lo que sí me gustó de la universidad, obviamente, son los cursos. O sea, la parte teórica sí me gustó, eso sí. Pero la parte planta, que es la ingeniería planta, o sea, tienes que estar ahí. Si no estás ahí, entonces no eres ingeniero. Ese es el detalle. Entonces, lo que a ti te tiene que gustar, o lo que te tienen que a ti entusiasmar, la verdad es que yo no soy indicado para ello, porque la verdad a mí me gusta la parte planta, es vivir, estar ahí, trabajar bajo presión, estar en las máquinas, ver qué puede ser, qué no puede ser. O sea, averiguar un poco en YouTube de repente cómo, de qué trata en sí, en qué te vas a meter. Muchas veces vas a ver accidentes de cerca, vas a tomar las precauciones. No te van a dejar trabajar con todas las libertades que quieres, vas a tener que trabajar con herramientas alrededor, no vas a poder ni siquiera levantar más de lo que quieres levantar. O sea, me refiero al peso, vas a tener que estar con tacones en el oído para muchas cosas. O sea, es como te digo, es como tú lo vivas. Si todo eso a ti te gusta, esa parte, eso es bacán, ese es tu mundo, ¿entiendes? Ya depende de cada uno cómo lo viva. Pero como te digo, o sea, yo específicamente orientarte en esa parte, la verdad no, porque es como que le digas a un profesor de lenguaje que te orienta algo en física, ¿no? No tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo, la verdad, intenté hacer práctica, pero no me llamó mucho la atención. O sea, obviamente es bonito. Y yo digo que es bonito, pero no digo que sea tanto como para mí. ¿Entiendes? De repente a muchos de ustedes les gusta. Pues, ¿no? Bacán, o sea, eso es genial. A mí, en teoría, me encanta. Porque en teoría se ve bacán. Está chévere, estás ahí, haces los cálculos, haces las eficiencias y todo. Se ve muy bacán. ¿Entiendes? Pero una cosa es la teoría y otra cosa. Bien, recién estamos en el problema número 1. Vámonos con la número 2. A ver, ¿cuál sería tu clave en la número 2? no, la física cuántica lo llevan en varias carreras. Muy bien, vas a estar cuando sube al ojo. Interesante. Willy, ¿por qué no aprovechas de repente y averiguas un poco del en la TEC Sub, carrera técnica? Ahí te van a explicar un poco de la malla, pero la malla práctica. Si te gusta, si te gusta esa malla práctica, si te gusta la malla práctica, entonces obviamente te va a gustar la carrera. En la TEC Sub hay malla práctica, o sea, lo que hacen los técnicos. Eso averigua. Tú vas a decir, pero yo quiero ser ingeniero. Lo que pasa es que por más que estudies ingeniería, vas a tener que meter la mano. De todas maneras. A ver, la B me dicen todos. Vamos a ver si es cierto. Una partícula de 4 gramos tiene una carga de 2 por 10 a la menos 8. Si es lanzada con una rapidez de 4 por 10 a la 4 metros por segundo, como se muestra en la figura, determine el campo magnético mínimo necesario para que la partícula continúe moviéndose horizontalmente. Ya tenemos la carga, acá está la velocidad, el peso. Mira, para que se siga moviendo horizontalmente, ¿ya? La fuerza tiene que estar hacia arriba, ¿sí? ¿Entiendes? Muy bien. Entonces quiere decir la fuerza magnética va hacia arriba. Entonces acá habría una, acá habría un campo que iría en contra del vector unitario. Tiene que ser para allá. Acá tenemos una perpendicular. Acá tenemos una fuerza, ¿no? Una carga por el campo por la velocidad, VB. Y tenemos la que sube es igual a la que va. VB es igual a MG. 5, 2 por 10 a la menos 8 es el valor de la carga. La rapidez es 4 por 10 a la 4, el campo es B. La masa es 0,4 por 10 a la menos 3, gravedad 10. 5 Tesla. 5 y Tesla sería menos 5 y Tesla. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario al eje X. Por eso la clave vendría a ser la B. ¿De acuerdo? No, Oscar, lo que pasa es que en realidad no es eso, son otras cosas, pero yo creo más sentado que un pata que juega Dota todo el día, no creo, eso sí ya debe estar plano ya. Pasemos a la número 3. Una sumatoria tienes que darle ahí. Muy bien. Vamos a ver. No, yo sí leo lo que dice vos. No es que se le entiende, es parte de la pica. Pero no dije nada malo, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería tu clave? Me dices en la número 3. Captura violenta de la 2. A ver, toma, toma. Ahora sí. La número 3. Ve al ojo, me dicen. Juan dice, ve al ojo. Una carga puntual de 10 a la menos 6 coulomb es lanzada con una velocidad de 2i más 2j más 4k metros por segundo en una región donde existe un campo magnético uniforme 10i más 10j tesla. Determine la magnitud de la fuerza magnética sobre la carga. Bien. La B también dice yo, ¿ver? Solución. La fuerza magnética es la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo. Multiplicamos. Producto vectorial. Muy bien. Bien, reemplazamos acá y ahora operamos como locos. Acá sería el producto vectorial, ¿ya?, de la velocidad por el campo, y el 10 a la menos 6 lo escribo como micronewton, ¿no? Multiplicamos. 2 por 10 es 20, y por i es 0. 2 por 10 es 20, y por j es k. Ahora el siguiente. 2 por 10 es 20, j por i menos k. 2 por 10 es 20, j por j es 0. Ahora el siguiente. 4 por 10 es 40, k por i, j. K por IJ. Luego tenemos 4 por 10 es 40, K por J menos I. Entonces acá se anulan los que son ceros y tendría lo siguiente: 0, 20K menos 20K, 0, 40J menos 40J. Una acomodada seria. Tendrías menos 40i más 40j, ya que 20k con menos 20k se cancelaron. Y la respuesta te quedaría la siguiente. Módulo de 40 al cuadrado y 40 al cuadrado, te queda 40 raíz de 2, micronewton. Dale. Correcto. Muy bien. A ver, dice, profe, pasando todo a módulo, ¿cómo haría para hallar el ángulo que forma? Eso, ese es el detalle. Ese es el detalle. ¿Cómo lo harías? Hay un método, ¿no? Muy bien, María, excelente. ¿Por qué el I por el I es cero? Producto vectorial, pues, chicos. Entonces, ¿cuál es la teoría? Cuando tú multiplicas un vector por sí mismo, te sale cero. En el producto vectorial, no en la escalar. Cuidado, no se componen el producto vectorial con el producto escalar. En el producto vectorial cumple que I por I es cero, J por J es cero, K por K es cero. Producto vectorial. Profe, perdona mi ignorancia. Ahí está, mira, Jorge le está mandando la captura. Muy bien. Claro. ¿Cómo carajo? Uy, ay, ay. ¿Por qué K por I es nega? Yo recuerdo que les expliqué y demora un poquito explicar eso. Sí, tiene que ver con el tema horario y antihorario. Así es. Tienes que ubicar y luego tienes que colocar tu IJK, tu horario y tu antihorario. ¿Sí? Excelente, María. El sentido antihorario es negativo y el sentido horario es positivo. Muy bien, ya ven, chicos, es cuestión de estudiar, nada más. Es cuestión de estudiar, ¿ya? Genial, María, lo máximo. Bien. ¿Qué pasó con Jorge? Y Jorge ya ni habla, ¿no? Eso no ha hecho con Atalaya. Oh. Ay, Dios, me voy a echar reír, hijo de... Profe, ese producto no es con determinantes. Eso es cuando lo quieres hacer largo, ¿no? O sea, si lo puedes hacer esto, si quieres, lo puedes ordenarlo así por determinantes también. Pero también lo que nosotros hemos hecho ha sido hacerlo uno por uno, pues, ¿no? Lo puedes hacer también por determinantes. Esa vez sí lo explicamos por determinantes también. En todo caso, pueden ver la clase grabada. Está en no sé quién. Por acá debe estar el pirata que graba las clases. Muy bien. ¿No se ve la pantalla? Sí se ve, José. Bien, a ver, pasemos a la número 4. ¿Qué me late que acá también es vectores, ah? ¿Qué me late que también es producto vectores? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ya no lo hacemos? No hemos estudiado vectores, pues ese es el problema. ¿Para qué hacemos? ¿Te diré, Gonzalo, ya da respuesta? ¿Y ahora? Ah, Josbel también. Al ojo, no más dice Hans. Se canta loba. Y si canta loba. Bueno, a ver, voy a colocar. Determine la fuerza del campo que el campo ejerce sobre el conductor A, B, C, D. Es un conductor doblado en tres partes, ¿no? Ese conductor está doblado en tres partes, ¿no? ¿Se acuerdan que quedamos en algo bien bacán, ¿no? Si el conductor está doblado en tres partes o en cuatro partes o está doblado en lo que tú quieras, tú puedes trabajar solamente con el vector de punta a punta. ¿Cuál es el inicio? ¿El inicio quién es? Ah, ¿y quién es el final? ¿El final quién es? El final es D. Trazo a mi vector de A hacia D. Correcto. Ese sería el vector con el cual voy a trabajar, ¿o no? Ahora te pido, por favor, que me digan cuál es el vector L. A ver, díganme las coordenadas del vector L. ¿Ya? Jorge, digo, perdón. Oscar, dímelo y ahí te doy el chupetín que tanto quieres. Dímela, por favor, a ver, Osquita. Te doy, por favor. Muy bien, Josbel dice menos 3i menos 4j más 5k. Vamos a ver. Oscar, te vas a quedar con las ganas. Tenemos que sería efectivamente menos 3 a la izquierda, menos 3 hacia adentro en contra del x, menos 4 en contra de el y, y 5 a favor de Z. O sea, sería menos 3, menos 4 y 5. Perfecto, ¿no? Muy bien, María, excelente. Muy bien, también. Josbel, perfecto. Excelente. No me estoy pidiendo ni un chupadito. Bien, entonces. La fuerza magnética sería la intensidad de corriente por el producto vectorial de el vector longitud por el vector campo, ¿no? Siento. Normal, otro me puede invitar. Ahí le pido a cualquiera. Normal, no me quiere dar, no me dejes. Ya por ahí me conseguiré. Muy bien, entonces multiplicamos. La corriente vale 10. ¿Ya? La corriente vale 10. El vector longitud sería justamente 3 menos 3 menos 4, 5. Y el vector campo es 0,4i más 0,34. Muy bien. Entonces, resolvemos este detalle. ¿Ya? Resolvemos este detallito. Lo que hice fue multiplicarle al 0,4 y al 0,3. Le puse 4 y 3, ¿no? Entonces multiplicamos menos 3 por 4, menos 12. Y por i es 0. Menos 3 por 3 es menos 9. Y por j es k. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue menos 4 por 4, menos 16. No sé. J por i es menos k. Menos 4 por 3 es menos 12. J por J es 0. Lo que sigue. 5 por 4 es 20. K por I es J. 5 por 3 es 15. K por J es menos I. Resolviendo la situación, te quedaría así. 0 menos 9K. Menos 16K. 0, 20J. Menos 20, menos 15I. Finalmente me quedaría menos 15I. Más 20J más 7K Newton. La clave sería la A. Muy bien. Agua volando, la gente está volando. La gente está volando. Número 5. número 5. Por ahí me piden profe captura de la 3, por favor. Yo ya estoy en la 5, todavía están tratando de entender la número 3. Ahí está la 3. Profe. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Hacemos a la 5. Dice, puede repetir la parte inicial, está fallando el team. ¿Que solo se ve esa parte? O sea, ustedes no ven nada. Con razón no están entendiendo. Lo único que hicimos fue graficar el vector desplazamiento de la corriente, o sea, desde el punto A hacia el punto B. El conductor va de A a B a C a D, pero yo tracé de frente de A a D, propiedad, ¿no? Entonces el punto de A, el vector sería 3 a la izquierda, o perdón, 3 en contra de X, por eso le ponemos menos 3, 4 en contra de Y, por eso le pongo menos 4, y 5 a favor de Z, por eso le pongo más 5. Y una vez que tengo ello, solamente aplico la fórmula. Fuerza magnética es la corriente por el producto vectorial del vector longitud por el vector inducción magnética. Y lo único que hago es resolverlo. Obviamente primero resuelvo el primero con el segundo. Luego el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Luego el tercero con el primero, el tercero con el tercero. ¿No? Y lo reemplazo nada más. Esto fue lo que hemos hecho. No olvides que I por I es 0, que J por J es 0, que K por K es 0. I por J es K, J por I es menos K. No olvides eso. Bien. Número 5, ahora sí. ¿Ya me dieron su respuesta el 5? ¿Cómo salió el L? ¿Otra vez? También le podemos hacer, ¿ya? Es parecido. Lo que pasa es que estamos aplicando esta propiedad. Si tú tienes un conductor doblado, así, vas a trazar y vas a ver cómo va tu corriente, ¿no? Tu corriente puede ir por acá. Lo único que haces es graficar un vector desde el inicio hasta el final. Este sería el vector 1. Y luego hemos encontrado las coordenadas del vector nada más. Así es. Solo que en ese caso, el vector longitud es 3 en contra de X, por eso le pongo menos 3, 4 en contra de Y, por eso le pongo menos 4, y 5 a favor de Z, por eso le pongo 5. Sería menos 3, menos 4, 5. Sus componentes, ¿no? Serían menos 3, menos 4 y 5. Eso es por lo que... determinada magnitud de la fuerza sobre el conductor ABCD que transporta una corriente eléctrica cuya intensidad es de 2 amperes y el campo magnético homogéneo en el lugar es de 5 y Tesla. Bueno, acá no hay nada que hacer, tienes que graficar nada más, ¿no? Ya está, ya graficaste tu conductor. Como te vas de A, te vas a Z, de Z te vas a B y de B te vas a D, entonces solamente tú trabajas pues por este de acá, que tiene un módulo de ¿cuánto? Un módulo de 8, ¿no? Sería 8 a favor de 10, sería 8 J. Doble. ¿Sí entienden? Luego sería la corriente por el producto vectorial del vector longitud por el vector campo. Esto sería pues la corriente que vale 2J, mira, 8J por 5I. Acá sería 80I por... ¿cuánto es J por I? 2K. Entonces te queda al final menos 80. Número 6. No, no está. Bien. Parece que está loco, ¿verdad? Parece que está loco. Bueno. No, hasta cierto punto. Thank you. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Chicos, algo está fallando el Teams, no sé por qué estoy saliendo, me está sacando de la reunión y se están activando algunos parámetros que no estoy poniendo, no sé por qué. Ya, no sé si es el Teams o no sé si algo está pasando, está algo raro. Ya, de la nada me sacó de la conversación, de la reunión. Espero que se pueda ver. Dice, se muestra la sección recta de dos conductores requeridos de gran longitud que transportan corrientes eléctricas, como se muestra, ¿no? Si utilizas la regla de la palma de la mano, la regla de la mano derecha, en la izquierda hay un conductor, un campo hacia arriba y en la derecha un campo hacia abajo. El campo en el medio sería el campo 1 más el campo 2. El campo 1 sería más J y el campo 2 sería menos J. Más J porque va hacia arriba y menos J porque va hacia abajo. Reemplazamos. Tú te estarás preguntando de dónde salió el 2 por 10 a la menos 7. Ah, pues eso es fácil. Lo que pasa es que, como tú sabes, como yo sé que... el campo es igual a mu sub 0, pero mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Por 10 a la menos 7. Por la intensidad entre 2pi por la distancia. Pero lógicamente acá se cancela pipi. Te va pipí, te quedas sin pi, le saca la mi, te queda acá, te queda 2. Por esas razones que arriba te quedaría solamente 2 por 10 a la menos 7, por la intensidad sobre la distancia. Algunos fósiles lo hacen de esa manera, cosa que ya se ahorran trabajo de estar simplificando. Como quien dice, lo hacen de frente. Entonces quedaría así. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 2 entre 2pi por la distancia. En el segundo caso sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 6 entre la distancia nada más, perdón, porque el 2pi se canceló entre la distancia. Resolvemos, el primero está con más J, el segundo con menos J. Saldría 10 por 10 a la menos 6 más J y 20 por 10 a la menos 6 menos J. Me quedaría menos 10 por 10 a la menos 6 J, o sea, menos 10 microtesla, y la respuesta sería la A. ¿Todo bien? Bien. Se muestran dos conductores paralelos e infinitos que transportan corriente. Calcule el campo eléctrico en el punto P. Utilizamos la mano otra vez, ¿no? Para arriba, la corriente de 2 amperes va para arriba. Tenemos que por ahí entra. Para abajo, también por ahí entra, ¿no? Entonces quiere decir que los dos entran. Si los dos entran, el campo total vendría a ser solamente la suma. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 2 entre 3 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 2 entre 6 por 10 a la menos 2. Profe, ¿y los unitarios? Ah, pero eso lo colocamos al final, pues. Eso lo podemos colocar al final, no hay problema. Resolvemos esto. Nos va a quedar 20 por 10 a la menos 6 Tesla. Ahora, fíjate, como está entrando, entonces al estar entrando tendría que ir... X es a la derecha, Y es para arriba y Z sale de la pantalla. Entonces, como acá dice entra, tiene que entrar, pero al entrar va a ir en contra de Z. Y ir en contra de Z implica irse, pues, en dirección menos K. Por lo tanto, tu respuesta tiene que ser menos 20K, micro Tesla. La clave sería... Examen. Así se nos haya. Número 8. En la figura se muestra una bobina de 100 espiras rectangulares por la cual circula una corriente de 2 amperes. Si la bobina se encuentra a una región donde el campo magnético es de 2 J Tesla, determine la relación de los módulos de los torques sobre la espira cuando T es 0 y cuando T es 37. Recordemos que el torque se calcula como nivea por el seno del ángulo, ¿no? Si T es 0, entonces alfa sería 90 grados. O sea, quiere decir que el torque sería perpendicular. Quedaría que el torque 1 sería nivea seno de 90, ¿verdad? Recuerda que si teta vale 0, entonces eso implica que el torque tiene que estar en el plano YZ. Por lo tanto, como el campo está en dirección de J, ¿ya? Si T es 0, entonces acá sería seno de 90, ¿no? Esta es 37, ¿ya? Entonces alfa sería 53, porque recuerda que tú estás trabajando una perpendicular. Ojo que estás trabajando con la perpendicular. Entonces te quedaría así, mira. Ya, date cuenta. Él es alfa. Mira, lo que estoy graficando acá, este vendría a ser el vector área. O sea, una perpendicular a la espira, como te das cuenta. Tú lo que necesitas es el ángulo entre quién y quién. Lo que necesitas es el ángulo entre el Y, que es el campo, y la normal del área. Ese ángulo sería él, pues, él es alto. Pero como teta vale 37, si él es 37, entonces lógicamente él es 53. Entonces te quedaría, según mi idea, seno de 53. Dividiendo miembro a miembro, te quedaría, pues, que el torque 1 entre el torque 2 solamente vendría a ser seno de 90 entre seno de 53, o sea, vendría a ser 1 entre 4 quintos, o sea, la respuesta sería 5 cuartos. ¡Oh, Dios! chicos, un momentito, ya está fallando un poquito la computadora. Ya, lo que pasa es que cuando tienes una espira, este es la espira. Este es perpendicular a la espira. O sea, 90 grados. Híjole. ¿Está bien? ¿Entiende, no? Lo que le llaman el vector área, ¿no? La perpendicular a la espira. Lo que tú necesitas es encontrar, para la fórmula, necesitas encontrar el ángulo entre el campo magnético y ese vector área. Este ángulo necesitas encontrar, él es alfa. ¿Entiendes? El ángulo entre el vector área, que es una perpendicular al área, y el campo magnético. Entonces, cuando tú tienes acá lo siguiente, pregunta, ¿qué pasa si teta es cero? Si L es Y, L es Z, si teta es cero, ¿cómo sería el gráfico? El gráfico no sería exactamente así. No estaría en el plano Y con Z. Si teta es cero, primera posibilidad, el gráfico no sería así, ¿qué con el plano? ¿Sí o no? Ya, entonces, claro, porque teta sería cero. Ya, ahora la pregunta es, ¿y el campo magnético hacia dónde va? Acá dice que el campo magnético es 2J. El campo magnético es 2J, entonces el campo magnético va a la derecha, pues, ¿no? El campo va a la derecha. Ahora, teniendo en cuenta lo que te he explicado, yo te he explicado que el vector área se grafica perpendicular, ¿sí o no? Pregunta, si se grafica perpendicular en esta cara, ¿no estaría acaso saliendo de esta cara? O en todo caso entrando, si lo ves por otro lado. ¿Sí o no? Si lo ves por otro lado, acá estaría entrando. O sea, si lo ves por el otro lado, mientras que el campo va por este lado, tú tendrías que el vector área estaría para allá. Interesante.